Gracias por atendernos. Bueno, comentando un poquitito de qué se trata este proyecto de biovigilancia. Bueno, buen día. La idea es que estamos presentando el proyecto de participación de los vecinos en el sistema de biovigilancia. En concreto, ¿en qué consiste? La posibilidad de que los vecinos puedan colaborar en el sistema de biovigilancia integrando algunas de sus cámaras que ellos tengan cada uno en su domicilio o en su empresa instaladas, enlazándolas tecnológicamente con el centro de monitoreo. ¿De qué cámaras estamos hablando? Estamos hablando básicamente de las cámaras que tienen campo visual hacia el espacio público, ¿no? O lugares privados, pero de acceso público. Por ejemplo, la línea de caja de un comercio o el sector comercial de cualquier establecimiento, el sector atención al público de cualquier establecimiento comercial, y cosas por el estilo. Así que bueno, ese es el proyecto que elevamos hace un tiempito aquí al Consejo, y hoy tuvimos la primera reunión de trabajo con los distintos bloques de la Comisión de Interpretación de Asuntos Legales para comentar los ejes rectores del mismo. Atilio, ¿cómo trabajarían? Porque las cámaras, cada uno tiene en su domicilio, tienen una computadora que graban esas imágenes. ¿Cómo es la articulación ustedes con las empresas privadas de biovigilancia? Digamos, a nosotros eso no nos molesta, cada vecino va a poder seguir operando con su prestador, digamos, que tenga como empresa de monitoreo o de seguridad, pero básicamente lo que uno ve y ha conocido en este tiempo durante que hemos estado trabajando en el proyecto es que en general no hay por detrás una empresa, digamos, que monitoree el servicio de cámaras que tenga un vecino. Así que directamente lo que hacemos aquí es, la idea es que esa cámara, en tanto cumpla un estándar tecnológico que se define en la ordenanza, básicamente que sean de tecnología IP, digamos, se va a poder enlazar mediante un recurso tecnológico que ha estudiado, digamos, la gente del Instituto Pladema, que a mí me excede, no se lo puedo explicar, digamos, en ese sentido, pero, digamos, se enlaza tecnológicamente y esas imágenes se almacenan en un almacenamiento también municipal. De manera tal que eso para el vecino, digamos, es una ventaja importante, porque en muchos casos la gente no tiene almacenamiento, imagínate, tiene unas pocas horas, 4 horas, 6 horas, digamos, y también es una ventaja importante en otros dos sentidos. Primero, si tenés, por ejemplo, un robo en tu domicilio, y generalmente también el ladrón que se aviva te roba la videograbadora, con lo cual mañana no tenés tampoco el registro fílmico de ese incidente. Ahora, desde el momento que la cámara lo grabó y lo pasó al almacenamiento municipal, ya queda a disposición del municipio, por más que te roben la videograbadora, la imagen se va a poder recuperar. Si bien es una gran ventaja práctica, digamos, para el municipio. La segunda es que al ingresar en el sistema público, ingresa en el sistema de legalidad de la producción de las imágenes, eso le asegura que es fidedigna, digamos, la imagen generada y que no ha sido manipulada o alterada a posteriori, porque pasa automáticamente a la nube municipal, digamos, o a la base de datos municipal, que tiene el sistema de legalidad de todo el sistema de videovigilancia. ¿Va a poder ver online el monitoreo los trabajadores? ¿Cámaras o no? Las cámaras no van a estar destinadas a un monitoreo activo, sino a un monitoreo de tipo pasivo en función de demanda o de necesidad. Por ejemplo, esto también implica una registración. El vecino que aspire a participar en el proyecto tiene que registrarse. Esa registración nos permite a nosotros 3 cosas. Primero, que el vecino manifieste su voluntad de participar. Segundo, conocer qué cantidad de equipamiento tiene y qué características tecnológicas tiene ese equipamiento. Con estos 3 datos, pero fundamentalmente cantidad de equipamiento y características tecnológicas, podremos saber si son compatibles, digamos, con el proyecto y pueda funcionar el sistema de integración de cámaras. ¿Sabe qué cantidad de cámaras se podrían ver? No hay un registro al día de hoy. Uno que viene trabajando hace bastante en el proyecto y ya tenemos el ojo un poco, digamos, avezado en la observación, vemos que en todos los barrios siempre hay, por lo menos a simple vista, una cantidad importante de este recurso, así que estimamos que puede ser significativa el aporte de los vecinos al sistema. ¿Es fácil y rápido hermanar las cámaras con el monitoreo? Bueno, lleva un proceso, habrá que ir también viéndolo, digamos, porque imaginamos también una implementación gradual y por etapas. No es algo que uno pueda tener una capacidad de respuesta, no sé, por decirte que vamos a conectar sin cámara, porque sería algo, digamos, irrealizable, pero no es del todo complejo. la última ley Partatilio, cuando se permitió la ida y vuelta con los concejales, el PRO, sobre todo Manassoni, habló de la posibilidad de exención de tasas o algún descuento para aquellos vecinos que colaboren con la prestación de las cámaras. Vos le contestaste que es algo muy difícil. Nosotros nos pensamos, inicialmente cuando redactamos el proyecto de ordenanza, porque digamos nos parecía muy razonable impulsar esa idea. Lo que sucedía es que cuando ensayamos con la Secretaría de Economía distintas alternativas de cómo devolverle, digamos, al vecino un reconocimiento por la participación del programa, que básicamente es un porcentaje de descuento o una exhibición de tasa por un tiempo, lo que sucedía era que a lo largo de un ejercicio, también según la cantidad de vecinos que se adhieran y lo demás, ¿no?, que producía un desfinanciamiento importante, digamos, de la tasa de protección ciudadana, que es el recurso central del funcionamiento de la Secretaría. Entonces, lo hacía inviable el proyecto. O das descuento y después te quedas sin financiamiento para el resto de las sanciones, o no das el descuento y no impulsas el proyecto. Era como que te enfrentaba a un dilema de esa característica. Eso fue lo que le comentamos a Juan, sin perjuicio de que estamos dispuestos a volverlo a ensayar o pensarlo, digamos, pero básicamente ese es el estado de situación que nos encontrábamos, porque el grueso de la contribución por la tasa de protección ciudadana está muy diseminada en la tasa predial, que es la tasa retributiva de servicios, con muchos contribuyentes que pagan una muy baja suma, digamos, de lo que es la tasa de protección ciudadana. Con lo cual, reconocer un 10% de descuento, un 20% de descuento, es una cantidad muy chiquita de dinero, digamos, que es muy chiquita para el vecino, pero mucho pérdida para el municipio. Claro, pero además, desde el punto de vista, si a vos te dicen, mira, pagás 400 pesos de tasa profesional y te voy a dar un descuento del 10, del 15%, medio que te me reís, o sea, ¿no? Me vas a decir, che, me estás tomando el pelo. Entonces, parece hasta contraproducente en ese sentido. La verdad que se pensó, lo trabajamos mucho con el equipo de economía el año pasado, probamos múltiples maneras de evaluar este tema y no le veíamos, digamos, la salida, porque justamente en cualquier hipótesis nos producía importante desfinanciamiento. Ahora, como yo también decía en la mesa, digamos, nosotros tenemos que tener en cuenta que el municipio hace una coparticipación inversa el año 2021 de 81 millones de pesos que le puso a la policía de la provincia de Buenos Aires. Si uno pudiera liberar esos 81 millones de pesos, seguramente podríamos compensar de otra manera a los vecinos por la participación de ellos, o seguramente también podríamos crecer en mayor cantidad y más rápidamente en el sistema de videovigilancia pública. ¿Por qué se colaboró con 81 millones de pesos el año pasado? Porque hace al funcionamiento y al sostenimiento de la policía. Si no colaboraba el municipio, no salían los patrulleros. Combustible y reparación de móviles, sostenimiento de comisarías y todos los gastos asociados. ¿Por parte de hacerlo de obligación del municipio? ¿O ustedes, viendo que provincia no baja fondos, colabora el municipio? Exactamente. Esto viene agudizándose desde hace años, en el sentido de que el dinero para el mantenimiento de móviles, para ploteo, para combustible, a las comisarías no llega, y si el municipio no decide afrontar esos gastos, no tenés patrullaje, y si no tenés patrullaje, tenés distintas situaciones de inseguridad en los distintos barrios de la ciudad, con lo cual termina siendo el municipio sin querer, digamos, el que sostiene el funcionamiento operativo de la policía de la provincia de Buenos Aires. Hoy, si vos haces un análisis presupuestario de la policía de la provincia de Buenos Aires, en Tandil, análisis presupuestario, te encontrás con que la provincia paga los sueldos del personal policial y el municipio sostiene el funcionamiento operativo de la policía. Por eso, el año pasado pusimos 81 millones de pesos, el anteaño creo que 50 y el anteaño 30 y pico. Cuando sumás esos tres años tenés alrededor de 155 millones de pesos, traducido a una moneda constante, dólar cotización oficial de cada año, y lo convertís en dólar oficial de cada año, que era un millón y medio, y un poquito más, un millón y medio de dólares que puso el municipio, se lo puso así, en billete constante y sonante, a la provincia de Buenos Aires. ¿Qué dice la provincia cuando usted le hace ese tipo de reclamo? ¿Porque plata que se tendría que devolver? Es plata que la provincia debería afrontar y el municipio no tener que poner, digamos. En su momento tuvimos reuniones con el ministro Berni por este tema, con el intendente, de las cuales asistí, y había una decisión del ministro de que fuera la provincia la que afrontara todos esos gastos, pero no es lo que se traduce después en los hechos. Gracias a ti. No, gracias a ustedes.